Hola, bienvenidas a Shit en la Irola Irratia en el 107.5. Como siempre, también saludos a quienes escuchéis a través de Contrabanda FM o de Radio Almaina. Hoy vamos a dedicar el programa, bueno, va a estar invadido por instrumentales, no va a ser completo porque no ha podido ser, pero casi todos los temas van a ir sin palabras, sin las malditas palabras. Y lo vamos a empezar con un grupo que nos va a acompañar un poco como hicimos la semana pasada con Valentino del Mar, que nos acompañó a lo largo del programa. Pues lo mismo vamos a hacer, pero con los Beach Monsters, una banda francesa que tiene un nuevo disco, se llama Black Lagoon Night Surfing, y uno de sus temas es este Bad Monster Fucker. Beach Monsters, como os digo, un trío francés que ha contado en este su segundo disco, su segundo LP, después también de un primer EP. Parece ser que es habitual también que Jim Diamond se encargue de la masterización y el sonido. Y la verdad es que, a juzgar por este nuevo trabajo, le tienen cogido el gusto y eso, no necesitan micros para cantar en absoluto. Los Beach Monsters, luego estaremos un poco más con ellos a la mitad del programa y al final, pero vamos con otro grupo de instrumentales que acabo de descubrir y que son también franceses. De hecho, va a haber unos cuantos franceses a lo largo del programa. Se llama Lucky Pepper, es un guitarrista, pero viene muy bien acompañado por una banda en su también nuevo disco Cooking Without Singing, que eso lo dice todo. Empieza así: Ragin Cajun. One, two. Lucky Pepper es el proyecto de, como os digo, de este guitarrista que, bueno, se hace llamar eso, Lucky Pepper, y que viene, como digo, acompañado de una gran banda, entre los cuales, pues bueno, están el bajista Julien Lacombe, el batería Remy Puglisi y el pianista, que de hecho tiene algún tema compuesto por él, Jean-Pierre Cardot. Que bueno, diréis, ¿y quiénes son todos esos? Pues bueno, concretamente este último, Jean-Pierre Cardot, formó parte en su momento, y por desgracia hace muchos años que no se sabe de ellos, de los Room Runners, una banda que, bueno, pues que precisamente, bueno, no solo hacían instrumentales, pero sí que, bueno, era muy habitual que hicieran temas así como exóticos, y que, bueno, pues la verdad es que estaban realmente bien. Y lo dicho, esto es Lucky Pepper en su nuevo disco. Tiene unos cuantos autoproducidos, pero este es el, pues bueno, el que acaba de sacar con unos cuantos, bueno, es una coproducción entre 1, 2, 3, 4, 5 discos, 5 sellos pequeñitos. Uno es Ducky Duck, que debe de ser el propio, pues bueno, el propio guitarrista. Luego está Imposible Records, producción Imposible Records, Strix 9 Records, Pygmy Records y Banana Juice. Y precisamente Pygmy Records van a ser, pues, los que no, bueno, otros de los protagonistas de hoy, porque y de hecho, porque uno de los culpables de que de todo lo que va a sonar hoy, pues son los Gunlocks, una banda que va a estar tocando, pues, esta semana. Concretamente el viernes 27 va a estar en el Gasteche de Vergara junto con Time and Punishment, y el domingo 29 estará en Santander en la Rock Beer The New. Ya os digo, The Gunlocks, una banda también francesa, de hecho Pygmé también es un sello de Trevelyan concretamente, y suenan así: Fat Best Friends Always Die First in B-Movies. Son los Gunlocks. Gunlocks, como os digo, una banda que, bueno, no es muy prolífica, la verdad es que tiene muy pocos trabajos. Este es su primer LP, o mini LP, porque con la duración de los temas, pues eso, no da para mucho, del año 21 ya. Y bueno, o sea, perdón, eso es lo que vamos a escuchar ahora mismo. En realidad, lo que acabamos de oír es el single, que es, pues, hasta el momento de la última referencia, un disco que sacaron en el 2024, y que, bueno, contaba con esta con este tema como protagonista de la cara A. Ahora sí, vamos a escuchar lo que fue su primer disco, que así como curiosidad, yo lo conocí hace unos cuantos años por no un sello discográfico, sino, bueno, o no un sello discográfico al uso, sino que era una especie de página de Bandcamp que tenía un nombre, Kafadan Kontak, de una peña, pues, que estaba en Turquía, y que pues se dedicó a recopilar de alguna manera bandas, entre las que estaban pues estos The Gunlocks y también, pues no sé si os acordáis de Killer King, pues también ahí es donde empecé a investigar sobre algunos de esos grupos. Vamos con Todavía no soy adicto a la metadina. No addicted to meth yet. Bueno, metadina no, vamos a la, bueno, a eso. Gunlocks. De Gunlocks, ya os digo, banda que está ahora de gira. Este sello que sé, con el que estamos escuchando algunos de sus grupos y que bueno, en alguna otra ocasión ya les hemos oído con algunas otras bandas. Otra de las nuevas, de los nuevos discos que tienen, pues es algo que también, a ver, y tampoco es que vaya a descubrir la pólvora, pero que últimamente pues están siendo recuperados un montón de grupos de los 90, y pues bueno, dentro de este garaje así guarro y sucio, ya os hablaba la semana pasada de que los Mamis van a tener nuevo disco, los Static también tienen nuevo trabajo que van a, pues bueno, a presentar en breve, y bueno, un montón de bandas de este pelo. Y en el caso de Pygmy Records, pues han hecho con el nuevo disco de los Sinister Six, una banda de Seattle, ya os digo, de los 90, que aguantaron, pues como muchas de ellas, unos 10 años o así, hasta que empezó el siglo y se fueron al garete. Su nuevo disco se llama Rise of the Sinisteros y empieza con este Voodoo Queen. To learn a thing or two by the time we're done. Hey! Pues buen comienzo, desde luego, de este retorno de esta banda que, pues ya os digo, más de 25 años que hace que sacaban su último disco. Un grupo que no estuvo en Struss, pero vamos, en sellos, raro que no acabara sacando discos en Struss. Estaba normalmente en Empty Records, el último lo sacaron en Get Hip. Y como os digo, ahora han fichado con este sello francés que ha editado Rise of the Sinisteros y que no estaría nada mal que vinieran a presentarlo. Vamos a escuchar más temas porque ya os digo, no es un tema aislado ni mucho menos. Este Rats, por ejemplo, también suena así de bien. In my head, rats in my eyes, rats around my brain, and it's fucking with my mind. Chewing on my skin, scratching on my bones, eating my guts and gnawing on my spine. Rocking in the sleep, I don't give a peace. All I get is rats and a fucking apricot. Tension in my hands, tension in my brain, tension on the rise, and it's pulling on the wires. People say I stink, people say that I should die. People are the reason why I'm set to roll a fire. You never could comprehend. Realmente en buena forma y recordando también mucho en algunos de los temas a los Monomen y bueno también a esa manera escasa de cantar a veces, escasa en el buen sentido de la palabra. Hablando de estos, por cierto, no sé, ahora mismo no tengo la fecha, pero pensad que en un mes o menos, o no sé si era algo más, vamos, van a venir también una banda pues de estos sonidos así potente que se llaman los Los Inbreaks desde California, que vienen con algún cambio de formación, pero bueno, la verdad es que promete ser uno de los una de esas giras no voy a decir inolvidables, pero podría ser. Pero eso ya os digo, será más adelante, los Los Inbreaks. Ahora estamos con los Sinister Six, que ya que estamos con instrumentales, tienen uno que es una oda al surf rock. Y a veces el tiempo pasa volando, ya estamos en la mitad, así que, bueno, estáis escuchando Shit y vamos a ir, bueno, estos eran Sinister Six, por si os ha llamado la atención, no eran los Monomen, y vamos con el instrumental con los que comenzábamos, como os digo, los Beach Monsters, este trío francés que, vamos, muy, muy potentes, la verdad. Y vamos a escuchar pues precisamente más o menos un tema que tienen a mitad del disco, que además ahora, porque bueno, este lo han sacado el año pasado, en el 2025, pero recientemente pues han sacado un videoclip que la verdad es que se lo han currado mucho para presentarlo, o de alguna manera pues bueno, recordar el disco, y es este Big Bazonga Boogaloo. Son los Beach Monsters. The Beach Monsters, que además, bueno, este disco también, al igual que el que hablaba antes de estos, de de los Gunlocks, me parece que eran. Está pues producido a medias por unos cuantos sellos, de hecho comparten dos, que son Productions Impossible Records y Strict Nine Records, acabado con Z. Y el tercero sería Trashwax, un sello inglés que, pues bueno, está especializado en los cramps y en, sonido, en todos los sonidos afines. Y ya os digo, también aparece su sello en este nuevo trabajo de los Beach Monsters. Volveremos después, pero volvemos ahora con los Lucky Peter, Pepper, perdón, con dos P's. Ya os digo, un disco también instrumental, 8 temas, es un mogollón de variado y la verdad es que ha sido una auténtica sorpresa porque, vamos, suenan muy bien. The Fight se titula esto. Lucky Pepper, la banda de este guitarrista cocinando sin cantar. Continuamos con más novedades de la mano de los Lords of Altamon, otros que pues llevan muchos años con Jake Cavalier al frente y bueno, con unas formaciones que ahora parece que están más estables, la banda que la acompaña y que estaba pensando, no, todavía creo que gira no tienen, pero vamos, tendrán fijo. Espera, que me estoy liando. No, todavía no, me parece que no. Pero bueno, tienen nuevo disco que pues está prácticamente, vamos, en breve. De momento han sacado solo, es que estoy mirando, bueno, sí, vamos a escuchar uno de los temas que han, porque me parece que no va a dar tiempo para todo, así que vamos a escuchar uno de los nuevos, uno de los nuevos temas de los Lords of Altamo. Esto es el tema que lo abre, que se llama Got a Hold on Me, Lords of Altamo. Yeah. Lords of Altamon, Forever Loaded, ¿cómo era? Dope Forever. Parece, bueno, el título se titula tan solo Forever Loaded. No sé si será como subtítulo lo otro. Con, bueno, con sus, todos sus, sus tópicos y bueno, y ese sonido tan potente en un disco que estaba contando los que llevan. Bueno, ellos dicen en la página por lo menos que es el octavo. Eso sin contar, pues bueno, algún directo y alguna, algún disco de rarezas. 28 años, ni más ni menos, que lleva Jake Cavalier al frente de estos, con los que empezó, pues eso, un poco antes de este principios de siglo. Y que bueno, que recientemente reformaba también a los Bómboras, una banda precisamente de instrumentales que tenía, pues bueno, unos añitos antes. Y bueno, y aparte de que ha estado formando parte de, pues bueno, de míticas leyendas como los Fastones, los Onyx, si no me. Sí. Aunque por los Onyx también ha pasado mucha gente. Y bueno, pues eso, a la frente ahora de su proyecto, pues eso, en sus últimos años, más personal, ciertamente. Vamos a escuchar otro tema, que yo creo que sí queda tiempo. Es el segundo, pues, tema que presentan del mismo y que, bueno, siendo un poco cabrón, la verdad es que los títulos y, bueno, y el sonido suena un poco a déjà vu constantemente. Get Out of My Head, The Lords of Altamon. I can feel your heartbeat. Los Lords of Altamont, con eso, nuevo disco, y como digo, seguramente vendrán a tocarlo porque yo creo que tocan más que en California, que es de donde vienen. Y vamos a con los que la que sí está de gira ahora mismo, entre otros bastantes grupos, que por cierto, Zeke, por ejemplo, la verdad es que estaba anunciado hace tiempo, pero vamos, me ha pillado casi un poco como por sorpresa. Van a estar tocando pues este próximo viernes, día 27 de marzo, en Gasteiz, es lo más cerca que tenemos de Bilbo, en el Jimmy Jazz. El Jimmy Jazz de Gasteiz, con Porco Bravo y John Diller and los Coconuts. Tocarán como teloneros de Zeke, que siguen, pues eso, sacando singles en vinilo y poco más. Dando la tralla habitual, digo, lo sé que por un lado, luego está Néstor Donuts, el hombre este de orquesta de Alicante, que ha estado en un montón de bandas, entre ellas, así de, recordando de memoria, los Suicide Generation. Formó parte de ellos tocando el bajo. Bueno, pues va a estar este jueves 26 en la Atalaya del Gardoqui, en Sopelana. Y hasta que acabemos el programa, que vamos a hablar de Guadalupe Plata, que también están de gira, la otra que está también es La Perra Blanco, Alba, junto con ese, bueno, ya no trío, porque son un cuarteto, normalmente en directo, aunque, o incluso más, porque depende de donde toquen, creo que se hace acompañar de un montón de peña, pero vamos, que están presentando ese Lovers and Fears, que es el disco, pues el nuevo trabajo producido, pues al igual que la... que el último disco de Manuela Hutter, está Jimmy Sutton, ese contrabajista que, además de producirlo, pues ha debido de formar parte del proyecto en la composición y todo. Y bueno, y luego también, a ver, no está grabado en Chicago, en los estudios que tienen allí, pero bueno, ha hecho la masterización y demás. Y bueno, el caso es que eso, están presentando el disco y vamos, precisamente hoy que estamos con los instrumentales, pues vamos a escucharles en el instrumental que tienen en el mismo. La Furia se titula, La Perra Blanco. Perra Blanco, que no sé si lo he dicho, no, las fechas no, también va a estar en el Jimmy Jazz este sábado 28 de marzo, el sábado 28, sí. El viernes 27 estará en Donosti, en la Kultur Etxea de Intxaurrondo. Y luego, bueno, hay que decir que en realidad, bueno, porque va a estar de gira durante mucho tiempo, y aquí a Bilbo va a estar el 23 de mayo. O sea que ya también, cuando se acerque la fecha, la anunciaremos. ¿Y qué iba a decir? Pues bueno, que se me acaba el tiempo. Guadalupe Plata, también otros. Bueno, no están presentando disco, pero bueno, siempre está bien ver a Guadalupe. El domingo 29 estarán tocando aquí en Bilbo, en el Crazy Horse, a la una del mediodía. Y luego, es curioso porque tenéis, si queréis verles con Dexter Donuts y otra banda que se llama Aposapo, pues van a coincidir los tres en Guernica, en la Iparraguirre Rock El Cartea, el día sábado 28. Guadalupe Plata, Néstor Donuts y Apo Sapo. Y dicho eso, pues vamos a escucharles en su último disco hasta el momento, el séptimo, con este Pisotón de la Colina, que bueno, pues es una reinterpretación de un tema de Robert Wolfman Bilford. Son Guadalupe Plata. Va a ser imposible meter dos temas en el tiempo que queda, así que vamos a escuchar, bueno, a los Lucky Pecker. Ya os digo que, aunque no vengan a tocar por aquí, hay que escucharles más porque tiene muchos matices ese Cooking Without Singing. Pero nos vamos a quedar con los que empezábamos para cerrar el círculo. Los Beach Monsters con ese Black Lagoon Night Surfing, que ya os digo, su segundo disco de esta banda francesa, que suenan así de bien. Race with the Monster. Esto ha sido Shit. Hasta dentro de 7 días aquí en La Irola y Ratia. We'll be right back.